lo que buscas? ¿Qué es lo que quieres? ¿Y qué te gusta? Aquí lo tienes, goza conmigo. Solo conmigo, cinco sentidos. Deja que el ritmo nos ponga en trance. Nadie nos mira, mi cuerpo arde. Fin de semana, día de fiesta. Canta, baila, no te detengas. Lo tienes merecido. No me vengas a impresionar, pues tú no lo vas a lograr. Aunque trates de habilitar día tras día, ciudad tras ciudad, no hay momento para pensar. El futuro nos atrapará.